Hola de nuevo. Comenzamos la segunda fase del curso, que durará hasta el 26 de enero. Tendremos pues 2 semanas para desarrollarla. Comenzaremos con un vídeo tutorial sobre determinados conceptos clave que, aunque trabajados en la primera fase, sí que requieren un acercamiento más profundo. Se trata de las fases de un proyecto y de la gestión de las fases de un proyecto. Son conceptos que tienen que quedar muy claros antes de seguir adelante. Por tanto, si tenéis alguna duda, preguntadlo en los foros, que tendréis una respuesta rápida. Presentamos a continuación un segundo vídeo tutorial sobre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Continuaremos con los contenidos teóricos en formato PDF. Para pasar inmediatamente después a presentaros 4 casos prácticos extraídos de la labor del día a día de un director de proyectos. En la primera etapa de esta segunda fase hay 2 foros. El primero corresponde a la elaboración de una estructura desagregada de trabajos, y el segundo foro trata sobre los ladrones del tiempo en la dirección de proyectos. Os aconsejo participar en ambos foros. Las aportaciones en forma de preguntas, sugerencias, aclaraciones, etc. son siempre enriquecedoras para todos. Tenéis también un apartado de nombre Preguntas sobre la lección. Tal y como el nombre indica, es el lugar donde colocaréis las preguntas sobre los contenidos de la fase o bien sobre cualquier tema organizativo del curso. Vamos a mantener abierta esta fase hasta el final del curso. En cualquier caso, os aconsejo terminar la fase en el calendario previsto, es decir, para el 26 de enero, para que no se nos vayan acumulando contenidos y trabajos. De momento, nada más, ánimo y seguimos en contacto.